Decirles, compañeros, que los saluda con gran orgullo, con gran combatividad, el pueblo purépecha de Michoacán, en representación de la comunidad de Cherán y la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales. Estamos hoy aquí, los que en lugares distintos vivimos, pero que compartimos los mismos problemas, los que nos decimos con firmeza y con toda claridad lo que vivimos desde nuestros territorios mancillados, y los que con sencillez nos escuchamos para juntos buscar el camino que nos lleve a recuperar nuestros territorios y expulsar a aquellos que solo en el dinero piensan. De esta manera, compañeros, la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales y la digna comunidad purépecha de Cherán hacemos entrega de esta a esta novena Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en este día 21 de septiembre del 2013, teniendo la firme esperanza de que los tiempos venideros servirán para seguir creciendo como asamblea y enfrentar con mayores ventajas la agresión de los capitalistas a los pueblos de Guanajuato, México y el mundo. Les dejamos pues en buenas manos y en brillantes mentes a esta coalición en defensa de la cuenca de la independencia y al pueblo digno y verde de Guanajuato, que son ejemplo de lucha y dignidad por defender el derecho a la vida, el derecho al agua. Duro, compañeros, y hasta la victoria siempre.